Bienvenidos a Factoría Cultural, que es este centro en el que estáis. No sé si hay muchos de vosotros que es la primera vez que venís, sé que algunos sí. Y a los que ya lo conocéis, pues no necesitáis presentación, pero a mí siempre me gusta explicar un poco qué es Factoría Cultural a la gente que viene aquí por primera vez, porque es un centro, bueno, que bastante inusual dentro de los centros, de los equipamientos culturales gestionados por la administración pública, por lo menos en Sevilla. Entonces, Factoría Cultural es un centro cultural municipal del Ayuntamiento que gestiona el ICA, el área de cultura, y que pretende establecer una línea de trabajo en torno a la mediación cultural, sobre todo, ¿no? Y entonces ahí estoy yo y están mis compañeras Laura, Sara y otros compañeros que no están aquí, que son el equipo de mediación cultural de ICA y de Factoría Cultural, que intentamos pues poner en marcha procesos y programas que estén destinados a profundizar un poco en el ejercicio de los derechos culturales por parte de la ciudadanía, no solo del acceso a la exhibición y a la programación de cultura, sino también el acceso a los medios de producción. Y luego trabajar desde perspectivas y enfoques que tienen que ver con las contradicciones, los problemas y los contextos que nos encontramos en los barrios en los que trabajamos, que son este, Polígono Sur, pero también los otros 5 barrios que están en el plan local de zonas desfavorecidas de Sevilla, que son Torre Blanca, Padre Pío, La Plata, Palmete, 3 barrios Amate, El Cerezo, Polígono Norte. ¿Vale? Esas son nuestras áreas de actuación. Trabajamos desde aquí como centro neurálgico, pero tenemos todos estos territorios en los que desarrollamos el programa. Y nada, entonces acogemos hoy el banco, esta primera cápsula formativa del Banco de Proyectos Colaborativos, que no es un proyecto de Factoría Cultural, es un proyecto de ICA, pero que de alguna manera pues somos proyectos hermanos y somos equipos hermanos, porque yo estoy también en el Banco de Proyectos Colaborativos y porque tenemos un enfoque y una lógica de trabajo pues parecida, ¿no? Estamos en lo mismo. El Banco de Proyectos Colaborativos ya lo presentamos el otro día y estabais casi todos, no sé si nos vamos a extender mucho, pero es un programa que deriva del anterior Banco de Proyectos, que era un programa que se venía desarrollando desde el ICA desde 2018 y que, bueno, confluye con el programa del departamento que pone en marcha Tequeando, la asociación Tequeando. Maki y Santi proponen un programa de mediación cultural destinado a trabajar con la gente que ya está haciendo cosas en la ciudad en torno a las transformaciones ecosociales, y proponen una metodología que tiene que ver con lo colaborativo, con el trabajo comunitario, etcétera, etcétera, y eso confluye con el Banco de Proyectos. Entonces decidimos conjuntamente conseguir una financiación, que en este caso nos ha dado la Fundación Carasso, intentar conseguir una financiación que nos da la Fundación Carasso para poder darle este nuevo enfoque al Banco de Proyectos y aprovechar y poner en práctica las metodologías que el departamento había experimentado, ¿no? Y había ensayado. Y entonces aquí estamos, ¿vale? El otro día presentamos como el programa completo, que tiene varias partes, que tiene por un lado un acompañamiento, tiene una serie de formaciones, pero también tiene una convocatoria que explicamos el otro día, que es una herramienta para seleccionar los proyectos que se van a acompañar y que luego tiene el desarrollo de esos proyectos a lo largo del año 2023, ¿no? Y durante el desarrollo de esos proyectos pues también hay un equipo de acompañamiento y una serie de formaciones, que algunas son colectivas, algunas son individuales, y que todo eso estará muy bien explicado en la convocatoria que se publica el día 31 de octubre y que se abre el plazo para la presentación de los proyectos. Y entonces esta formación es un acompañamiento a la presentación de los proyectos en esa convocatoria. Hoy no pretendíamos que hubiera solo personas que están interesadas en presentarse a la convocatoria, sino nos parecía que esta formación se podía muy bien aprovechar porque creo que nos afecta a todos y puede interesar a mucha otra gente que no necesariamente está interesada en la convocatoria. Entonces, no sé, aquí ahora veremos, ¿no?, con Aida qué grupo tenemos. Cómo está compuesto, y esta formación tiene la continuidad en la semana que viene en otras 2 cápsulas que tendrán lugar el día 24 y 25 por la tarde, que serán aquí también. La primera de ellas la va a liderar Santi, y la segunda de ellas, las compañeras del equipo de evaluación, que son Cristina y Lucía. Yo os agradezco mucho la asistencia, sé que a veces es difícil venir hasta aquí, que está lejos, que es complicado de llegar, cuando, sobre todo cuando no lo conoces, cuando no sabes cómo, luego ya es muy fácil, ya se viene en bici directamente en carril bici hasta aquí, o en autobús, pero la primera me cuesta un poco. Y nada, por un lado, agradecerle a Ida, que tenemos la suerte de tenerla aquí y de compartir sus conocimientos con nosotros, y todo el trabajo que han hecho Santi y Maki para poder poner en marcha este programa. Creo que no me dejo, ¿no? Yo me voy ahí, me encantaría, creo que a mí me hace mucha falta esta formación, la verdad, pero tengo las cervicales fatal y estoy todo mareada, así que me voy ahí a mi casa a tumbarme un rato en horizontal, porque ya hoy creo que no puedo más, así que me disculpadme, por favor, porque me encantaría quedarme, sinceramente. Así que os dejo y espero que, bueno, ahí están las compañeras Laura y Sara, que se irán en algún momento, que son de aquí del equipo y conocen la casa, pero si no está José, que es como nuestra mano derecha e izquierda, las dos, que le podéis pedir lo que necesitéis, ¿vale? Gracias, Amapola. Está feo esto de presentar ahí, lo siento. Bueno, nada, yo no, voy a contar toda Amapola y no voy a contar yo nada. Aquí lo importante es que contemos y hablemos todas y aprendamos todas, que la mano de aquí de la compañera Ida, que, bueno, ya como comentamos otro día, ella es pedagoga, investigadora en prácticas colaborativas. Tiene una gran experiencia y dilatada experiencia en estas líderes, y creíamos que era una de las personas idóneas para que nos acompañe. Entonces, bueno, la vamos a dejar, que tiene ahí un montón de cosas que hacer. También tenemos aquí a Blanca Crespo, que es la compañera que va a hacer las tareas de comunicación y relatoría. Entonces ella pues va a estar ahí escribiendo, no sé si preguntará o necesitará alguna cosa de nosotras, pues nos las pide. Y aquí está el compañero Vale González, que de momento está haciendo fotografía y demás, para ilustrar un poco todo el proceso de trabajo y compartirlo. Si alguien no quiere que salga su careto o sus cosas, lo que sea, pues se comenta y rápidamente busca la manera el Ale de pillar un escosto y que no se vea. Entonces nada, bueno, aquí damos la iniciativa a gracias. Muchas gracias. Qué bien. Expreso las mías también de gracias. Estoy encantada de que hayáis contado conmigo para esto y me ha hecho mucha ilusión volver a pensar en estos temas desde el punto de vista de una formación como tan abierta a participantes que podéis estar en situaciones muy diversas, ¿no? Desde quien viene porque tiene curiosidad por este tipo de cosas pero no se ha puesto nunca a trabajar en ello, hasta quien seguro que tiene muchísima experiencia en hacer proyectos y probablemente podría estar dando esta formación exactamente igual o incluso mejor. Así que, bueno, me apetece un montón ver qué surge del diálogo. Veo que va a ser una participación moderada y eso también va a hacer que yo estaba pensando en 5 o 6 grupos, pero yo creo que a mí me salen 2 ahora. Porque la idea sería así, trabajar con un pequeño grupo. Y estoy diciendo todo esto porque igual siendo menos, el tiempo luego también es verdad que se agiliza y entonces esta media horita de retraso con la que empezamos se va a reabsorber con facilidad y sin la sensación de que corremos, porque estas formaciones que yo también he participado, las he impartido y he participado, al final tienes la sensación de correr y no llegar a cerrar nada y sales casi más ansiosa de lo que entraste. Entonces, ahora he aprendido muchas cosas, pero estoy un poco angustiada, entonces espero que no se produzca esa sensación. Pero bueno, os cuento un poco por encima la idea de la sesión. Y también que conste que la hago con la tranquilidad de que después viene la de Santi, entonces todo lo que haya quedado en el tintero o mal apuntalado, sé que puedo hacer ¡puff! Pero sí, que tendrá una continuidad y en ese sentido lo que no se pueda cerrar aquí seguro que se puede mantener ahí en la lista de cosas pendientes para retomarlo después. No ser una cápsula única, pues siempre es como mejor. Entonces, yo creo que habíamos pensado, hablándolo también con Maki y con Santi, que podía tener sentido hacer, pensamos que igual era interesante empezar desde dónde está todo el mundo aquí presente, ¿no? ¿En qué lugar está? ¿Qué sabe? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le interesa? ¿Qué no sabe? ¿Qué querría saber? Y partir desde ahí. Y al mismo tiempo, sí plantear al menos algunos ejes como direccionales en los que pensar, ¿vale? Como centrar como focos y dimensiones de este tipo de proyectos, que siempre la nomenclatura es difícil, yo también me costaba, siempre decimos, este tipo de proyectos para no entrar a calificarlos mucho, ¿no? ¿Cómo los llamo? Entonces, de momento, para tener una definición en marcha para esta sesión, buenas, adelante, pronto tendremos 3 grupos. Entonces, la idea es, de momento era llamarle algo así como proyectos colaborativos, de arte y mediación en territorio. Por no llamarle contexto, porque el contexto también puede ser como muy abstracto, pero sí, si lo aterrizas territorialmente adquiere más sentido. Es una definición que, por supuesto, no funciona del todo, como prácticamente ninguna, pero a lo mejor da un poco idea de lo que estamos hablando, la idea de trabajar con otra gente, la idea de trabajar con el arte, pero no para el arte en sí con mayúsculas, ¿no? Sino entendiendo que eso tiene que ver con muchas otras agendas e intereses, y que además se sitúa en un contexto concreto, no abstracto, ni con una idealización o una tipologización de agentes, sino con unos agentes que tienen otros apellidos que están en un lugar con casi dirección postal, ¿no? Entonces eso, de momento, pensaba, llamémosle así. Entonces, la idea de esta... La idea era... Claro, abrimos un poco el melón de cuántos ejes habría, si queremos hacer proyectos de esta naturaleza, porque nos interesan, porque estamos en ello, tanto quien se quiere presentar a la convocatoria como quien no, si queremos empezar a trabajar en estas líneas y en este tipo de proyectos, ¿qué ejes habría que considerar a la hora de ponerse a pensarlos? ¿Y qué preguntas tendríamos que hacernos en relación con cada eje? Entonces compartimos una primera lista de ejes ampliados, pero con la conciencia de que seguro que en una sesión no se podían trabajar todos. Y de hecho se podría haber hecho una sesión monográfica y hacer solo uno y como muy a fondo. Y entonces, como siempre, tomas la decisión intermedia de decir, ni uno ni todos, hagamos tres. Entonces la intención es compartir un poco qué dimensiones tienen este tipo de proyectos, quedarnos con tres de ellas y entonces en pequeño grupo... empezar un diálogo a partir de vuestras experiencias, donde quiera que estén estas, con una serie de preguntas propuestas de partida para empezar a pensar en algo, intentar desentrañar qué complejidades, contradicciones, posibilidades se abren en cada una de esas dimensiones. Y si nos pusiéramos a planear un futuro proyecto, o incluso a repensar alguno que estemos haciendo, ¿qué preguntas nos tendríamos que formular, ¿no? ¿Y qué paradojas tendríamos que contemplar? Y esa era un poco la idea. Ahora lo mostraré en pantalla, aunque luego lo tendréis en papel. Es decir, que aunque se proyecta un poco así esquinado, luego lo tendréis por escrito. Y entonces creo que a lo mejor se entenderá con mayor claridad. Y la idea era que estos grupos estuviesen compuestos con personas de diferentes experiencias. Es decir, con diferente conocimiento de este tipo de prácticas. De manera que en un mismo grupo no se encontrase gente que nunca ha hecho nada y entonces esta discusión la tendrían que tener sobre las abstracciones de lo que uno cree que pueden ser las cosas, pero está bien eso contrastarlo con alguien que lleve ya algunos años haciendo alguna cosa. Entonces haremos un primer autodiagnóstico, para nada evaluativo, pero sí simplemente para saber dónde está la gente, en plan, pues yo diría que sí que tengo bastante experiencia, yo diría que tengo pero poca, o yo diría que no tengo ninguna. Y entonces así compondremos grupos diversos en ese sentido. Claro, todo esto se propone como tentativamente, porque no os conozco personalmente y no sé, a lo mejor resulta que no es acertado porque todo el mundo está en el polo de tener un montón de experiencia, entonces, bueno, pues genial, todos adelante. Pero bueno, ya iremos viendo. Y si veis que alguna cosa no está funcionando, pues lo decís y entonces cambiamos de estrategia. Más o menos tiene pinta de ser algo interesante o que puede dar juego. Como digáis que no, me vais a tener que dar 10 minutos para pensar otra cosa. Pero bueno, de momento veo que me dais el beneficio de la duda. Entonces, la idea será que al final esta discusión, para poderla compartir y hacer un esfuerzo de síntesis, lo que haremos será hacer como un mapa conceptual de lo discutido para poderlo compartir al final con todo el mundo. Como veo que más o menos serán 2-3 grupos, yo creo que iremos bien, lo podremos compartir con suficiente tiempo. Mi idea al final es reservar una hora para esta puesta en común y entonces ver qué está saliendo, qué no, comparar entre los diferentes grupos que haya salido. Entonces yo creo que ahí también se generará ahí como una cristalización chula de lo que se haya podido reflexionar. Entonces tengo la friolera de 2 proyecciones. Una es esta, que es la del título, ¿no? Y es así, al principio un proyecto es 1000 preguntas, ¿no? Cuando empiezas, igual antes de empezar con certezas o con afirmaciones, pues está bien empezar con preguntas. Y la idea, ya viene un montón de no veo. Entonces, la idea era, como decía, situar los diversos ejes en los que podemos desglosar o contemplar un proyecto y... Ok. ¿Esto antes ha pasado bien? Muy bien. estoy teniendo problemas directamente en la mesa. Ah, no, ahora. Gracias por la atención. Vale. Sí, ya, si queréis lo voy moviendo yo. Me lo llevo. Lo llevo en mano, ¿vale? Okay, o me comprometo a pasearlo conmigo. Vale. No es que quepa toda la diapo, pero igual se ve. La idea era empezar eso, como formulando preguntas. Cosas tan básicas como ¿por qué hacemos algo y para qué? Como esa idea inicial de qué es lo que me motiva a hacer esto, por qué estoy haciendo esto. Otro sería el sobre qué. Sería pensar un poco en qué temáticas o problemáticas. En la mía, me gustaría trabajar esta cuestión, me motiva tal cosa. Todas están relacionadas, ¿no? Pero la primera y la segunda me parece que muy claramente, ¿no? A veces lo que te motiva es esa temática. Pero comprender, por ejemplo, si a ti te implica personalmente o si no, o aunque no estés implicada personalmente en eso, no te afecte en este momento, a lo mejor te interesa porque esa es una cuestión que a nivel político te parece relevante. O sea, no. Con estas preguntas tampoco quiero decir que siempre tengamos que tener una relación esencial e intrínseca con las cosas, que a veces desde la diferencia también se trabaja bien, pero no está de más saberlo, en plan, mira, yo no tengo problemas de vivienda, pero me parece ahora mismo como lo más horroroso que está pasando en mi entorno inmediato. Pues guay, ¿no? Tú tienes una vivienda tranquila en la que no te van a echar, pero no, eso no quita que no te pueda interesar trabajar con gente a la que sí que pueden echar, pero entonces está bien comprender que no estás en su misma experiencia, pero bueno, sin que eso sea un problema para generar puentes. Bueno, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Como digo, no las podremos trabajar todas, pero sí que os pasaré las hojas por si a lo mejor a alguien luego en sus contextos le interesa decir, ah, mira, pues vamos a pensar en esto, me apetece llevarme esto como una idea a pensar más tarde. Y están marcadas en amarillo las que sí que vamos a trabajar hoy, que es la de, por ejemplo, dónde y con quién. O sea, tengo un tema, etcétera, pero entonces, ¿por qué decido este contexto y no otro? Está relacionado, evidentemente, no están aislados entre sí. ¿Cómo te acercas a los agentes? ¿Qué posición adoptas en esta relación? Es decir, ¿cómo se hace esa política de invitar? ¿Quién invita a quién a hacer qué y en qué condiciones, ¿no? Y a lo mejor eso se puede imaginar o conceptualizar en un sociograma de relaciones, que se puede imaginar de diversas maneras, ¿eh? Podríamos hacer varios sociogramas de relaciones en una misma situación para especular con diversas maneras de relacionarnos con la gente, ¿no? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde pongo a los demás? ¿Cómo me los imagino? ¿El dónde y el con quién? ¿Mediante qué lenguajes? Y aquí sería preguntarnos por el papel del arte en este tipo de proyectos, que muchas veces acaba siendo como lo último sobre lo que nos preguntamos, porque a veces estamos tan preocupados por la agenda política y temática que qué naturaleza tiene el arte en este tipo de relaciones, pues a veces cuesta pensarlo, ¿no? Hay que decir que en otras ocasiones es completamente al revés, hay quien tiene muy claro que quiere hacer artísticamente y todo lo demás no importa. Aquí lo complicado es mantener ese equilibrio, ¿no? De no perder una cosa por la otra. El con qué, literalmente, con qué recursos, materiales, inmateriales, el presupuesto como algo político y el tema de viabilidad, sostenibilidad y evidentemente reparto equitativo, no digamos, se podría hablar incluso de presupuestos colaborativos y demás, pero la política del presupuesto es importante y esto, quien más o menos ha trabajado con instituciones culturales, queda muy claro cuando te dicen la pedagogía está en el centro de nuestro proyecto institucional y dices, enséñame el presupuesto, y entonces cuando ves que tiene el 2% del presupuesto dices, no, da igual, o sea, retóricamente sí, pero en realidad no. Entonces, el presupuesto dice cosas y cuando sí, se podía creer interpretar las relaciones de poder en un proyecto solo viendo el presupuesto. El cómo, que es la pregunta por las metodologías, qué significa trabajar juntos, qué metodologías construimos, qué modos de producción generamos y qué consecuencias tienen esos modos de producción. Hacer qué, es decir, qué vamos a hacer, vamos a generar un producto, estamos más por el proceso, en qué andamos, esas tensiones, ¿no? De lo importante no es el producto, es el proceso, pero también sabemos que a veces cristalizar en un producto es un gran catalizador, ¿no? Pero no fetichizarlo también es complejo y ser capaz de cambiar ese producto a medida que el proceso demanda otras cosas, ¿no? Siempre es como complicado. Y lo que implica una producción artística, pero como también estamos haciendo producción social, ¿no? ¿Qué tipo de cosa social producimos, qué tipo de cosa artística producimos con el proyecto? ¿En beneficio de quién es otra de las cosas que vamos a trabajar? Porque también es como peliaguda y muchas veces hay que tenerla en cuenta muy al principio, cuando incluso ni siquiera has cerrado exactamente qué vas a hacer. Hay que tener muy claro que todo lo que decidamos hacer va a generar unos réditos, unos retornos y unos beneficios, tanto materiales como simbólicos, y que no todo el mundo va a poder capitalizarlos igual, porque los sujetos que participan en estos proyectos no están en la misma posicionalidad, ni social ni cultural. Entonces, por eso que la producción de valor y la posicionalidad de los agentes está estrechamente relacionado. Entonces, hay alguien a quien le puede interesar tal vez generar un producto artístico y eso realmente le va a generar un reto importante como artista, pero eso mismo se puede leer desde otra posición de agencia y que genere el mismo reto o eso cómo va a ir. Y temas, por supuesto, de autoría y de cómo va a circular aquello, ¿no? ¿Quién lo va a poder hacer circular? ¿En nombre de quién y en qué contextos? ¿Informando a quién? ¿Va a haber pactos previos de eso? ¿Cómo se va a hacer? Eso siempre es peliagudo, y es peliagudo porque a veces esta olla a presión explota al final, cuando ya lo has hecho todo, todo va súper bien, entonces hay un melón que hacer. ¿Pero cómo es que has proyectado esta peli sin preguntarnos? Pues eso, entonces, ¿no? ¿Y quién se lo va a poner en su currículum? ¿Los vecinos o tú, o quién? O los dos, de diferentes maneras. Entonces estas cosas vale la pena irlas pensando a priori, pero pues, por supuesto siempre durante el proceso. ¿Quién se entera del proyecto y exactamente de qué dimensiones del proyecto se entera? Esa es la pregunta por la comunicación, y es que es verdad que muchas veces, ahora últimamente por suerte ha cambiado mucho esta cultura de la documentación y la comunicación, y ya es como una responsabilidad el poner todo a disposición del público en general. Y eso es imprescindible porque si no, tampoco generas comunidad de aprendizaje, ¿no? Si no aprendemos de otros proyectos, esos proyectos no se documentan, no se publican, tú vas un poco en plan, alguien está haciendo algo como lo que yo quiero hacer, ¿cómo me puedo ayudar de la experiencia de los demás, ¿no? Y entonces eso, ¿qué es publicar en este caso? ¿Cómo se difunde? ¿A quién? ¿Cómo se comunica? ¿No? Porque no sirven las estrategias de comunicación estándar de cualquier, yo qué sé, marketing o tal, sino que claramente incluso la misma construcción de qué relato se comunica ya es objeto de negociación. Y eso, ¿no? Y el cómo representamos el antes y cómo comunicamos antes de empezar, el durante, mientras lo hacemos y después. Y también cómo se preserva esa memoria, ¿no? Que a veces los proyectos se terminan, se cierran, pero 10 años después pueden seguir siendo referentes. Lo vamos a dejar de alguna manera para que esto perdure. Y también el coste de esto, ¿eh? Que hay muchas veces que los proyectos apenas tienen para existir, como para encima tener mucho tiempo, ya no digo dinero, sino ya a veces incluso el tiempo para poder hacer ese trabajo de representación que es tan importante. Y cuando encuentras un proyecto bien documentado con un blog día a día de lo que han ido haciendo, es que, no sé, empezarías la pantalla al ordenador. Y luego, finalmente, un poco cómo fue y qué aprendimos, que es una manera un poco pedestre de decir, bueno, qué pasa con la evaluación, ¿no? ¿Qué implica hacer evaluación en estos proyectos? ¿Qué es una evaluación colectiva multimodal y polivocal? En el sentido de que se puede evaluar desde muchas posiciones, y una evidentemente es la autoevaluación permanente de esa reflexión que implica el pensamiento en acción. A veces va bien tener a alguien un poco más externo que te dé un poco de frontón, ¿no?, con tus cosas, te diga, mira, desde fuera se ve de otra manera. Evalúan todos los participantes, todos lo hacen igual, hay lenguajes diferentes o medios distintos de evaluar. ¿Qué es un valor? Es que incluso cuando evalúas, ¿qué vas a valorar, ¿no? ¿Qué es lo que para ti es valioso o no? ¿Cómo hacer una evaluación que a la vez sea efectiva? O sea, que no sea una investigación autocomplaciente ni simplemente pues narrativa, ¿no? Te narro lo que pasó y como pasó esto, pues ya está bien. O sea, que sea una evaluación realmente efectiva, que haga pensar que funcionó y que no, pero a la vez tampoco sea instrumental, que muchas veces las evaluaciones ya sabemos que tienes que hacer incluso a veces la segunda versión instrumental, no tantos participantes, tantos proyectos realizados, ¿verdad? El tema cuantitativo, porque alguien te lo pide, pero estaría bien que no siempre nos sintiéramos como instrumentalizando esto, porque es el momento reflexivo como mejor, ¿no? El momento en que puedes pensar qué ha pasado, ¿no? Y tener también en que igual esto no lo he puesto y debería, que también hay una evaluación durante y después, o sea, que evaluar no lo hacemos solo al final. Y luego también entender la evaluación como una instancia transformativa, es allí donde hacemos como ese bisagra reflexiva hacia otros futuros proyectos, es como proyectiva también. Entonces, seguro que nos dejamos dimensiones, sin duda, o algunas a lo mejor se podrían subsumir en estas, pero no era un mal punto de partida, salen como 10, que no es poco, pero la idea era, como decíamos, quedarnos de momento con estas tres, que fue un poco contrastar qué os parece que sean estas tres, ¿no? Hacerlo bastante relevantes como para que si no podemos hacer ninguna más con estas, salgamos con algo lo bastante interesante. El acuerdo entre nosotros fue sí, lo sentimos si alguien quería hacer otra, pero también os lo podéis auto-hacer, o sea, mira, voy a pensar esta dimensión que me apetecía mucho y no lo hicimos allí, pues adelante. Entonces, no sé cómo lo veis hasta el momento, si tenéis alguna cuestión o algo que queráis que comentemos, porque si no, la propuesta sería... El beneficio de quién está muy relacionado con el dónde, el con quién, ¿no? Claro, sí. Eso que ya me... que es un punto aparte, pero con el con quién tendría que estar explicado por qué con ese grupo, con ese colectivo que no. Para mí es interesante el que lo hayas hecho de esa manera. El con quién está bien, pero a veces, aunque piensas con quién, el momento de pensar, vale, si lo hago con esta gente, lo que quiera que hagamos, de esto que van a, perdonadme que lo diga así, ¿eh? Sí, sí. Que, de esto que van a sacar. Sí, pero yo pensé que estaba ahí con tu fica, pero está muy bien que lo hayas puesto aparte. Sí, porque algo... a veces alguien no se acuerda de pensar en eso. Y vas solo allí porque... Igual usaré... No, luego te graban y quedas fatal, ¿eh? Pero el tema es que a veces pones comparativas exageradas para evidenciar claramente un punto. Y es como, por ejemplo, cuando alguien dice... ¿Puedo encontrar un colectivo estigmatizado con el que trabajar? Porque claro, me interesa mucho que mi proyecto sea muy transformativo, entonces cuanto más estigmatizada y peor esté la gente de la rueda, más se van a beneficiar. Y hay tantos supuestos allí, para empezar, que no pasa a beneficiar en algo. Pero bueno, pero bueno, que esto ha ocurrido. Y ahora parece muy estereotípico, como, jo, pero es que hay gente que te ha ido directamente a veces a preguntar, y no entiendes, ¿conoces algún colectivo de mujeres maltratadas? Y dices, bueno, sí, pero ¿para qué? No podríamos, y no podrías trabajar, o sea, no por nada, dices, claro que sí, evidentemente trabajamos con quien sea, pero a veces te das cuenta que la búsqueda es como muy, porque responden a una etiqueta. Entonces, hay que que no digo que sea nadie de los aquí presentes, pero hay que la motivación es, vamos a buscar el colectivo más estigmatizado para demostrar lo muy beneficioso que va a ser el proyecto que voy a hacer. Claro, ni siquiera se le pasa por la cabeza, bueno, los beneficios como que se prefiguran. ¿Sabes? Van a hacer un taller de vídeo y van a ser empoderadas. Dices, ya, bueno, vale, vamos a pensar mucho esto antes de empezar, ¿no? Porque un taller de vídeo es que hay una palabra maravillosa que no se usa nunca, pero que me enseñó un filólogo, que es, esto se llama hipostasia. O sea, que es dar carta de verdad a una cosa que no has demostrado, sino que la tomas como premisa sin haberla demostrado previamente. Entonces aquí se hipostasia que estos talleres, pues vamos, súper emancipadores y tal. Entonces, no, seguramente es una experiencia estupenda porque la harás muy bien, pero de ahí a suponer que esto será el beneficio. Entonces muchas veces cuando, en algunas ocasiones, cuando se piensa en el con quién y en el dónde, no nos paramos a pensar de maneras complejas en el realmente qué vamos a sacar todos de este proyecto y por qué, honestamente, ¿por qué estoy haciendo con este proyecto? Pues sí, están realmente conectados, pero a veces nos quedamos solo con lo primero y no pensamos con suficiente detalle. Y a veces estas dimensiones están separadas solo para llamar la atención sobre ellas. Porque si las relacionáramos todas, esto sería un tubo. No habría 10. No es un poliedro de 10 caras. Esto en realidad es una esfera. Pero le tallas facetas para poderlas mirar una a una. Luego, obviamente, todo se mezcla entre sí y en realidad ya no sabes qué estás decidiendo, porque a la vez que decides el presupuesto estás pensando en los beneficios y en la comunicación y en el... Entonces, por eso me he permitido facetarlo, ¿vale? Pero entendiendo que lo veremos luego todo en la práctica como espera. Llegas en el momento justo cuando vamos a empezar a trabajar. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo y bueno, haremos ese ejercicio de separarlo artificiosamente. Pero bueno, como se tratarán esas dos dimensiones, en realidad en vuestra discusión lo podéis trabajar de manera integrada, ¿no? Que también eso va a ayudar. Entonces, pues sí, ¿alguna otra cuestión? Porque son muy interesantes. Vale, pues si no, lo que vamos a hacer es dejar esta penumbra así de cine, de arte, de ensayo. Dame la luz, ¿lo trae bien? Sí. Para terminar. Vale, pues la idea sería, para componer grupos así de experiencias distintas, empiezo con un par de preguntas. ¿Hay alguien aquí, que entiendo que sí, que ya ha trabajado en ese tipo de proyectos y que se ha estado llevando a cabo durante un tiempo por tu lado que sea? ¿Te refieres del banco de proyectos? No necesariamente del banco, pero que digas, pues mira, yo llevo tiempo trabajando con un colectivo y estamos haciendo este tipo de cosas y llevamos X tiempo, o sea que un poquito estas cosas sí que las... ¿Qué se considera un colectivo? Ay, jolín, no sé. No, quiero decir que hayáis hecho cosas de este tipo. ¿Para qué decíamos? ¿Proyectos de este proyecto tipo? ¿Proyectos de este tipo? Sí. A un poquito sí. La falsa modestia no funciona. Digo, a ver si yo voy a un colectivo y no se considera colectivo. No, que hayáis hecho cualquier cosa colaborativa en relación con cultura o con algo social. Sí. La definición más amplia que podáis imaginar. Sí, yo creo. Sí, no.